Esta Navidad, celebra los deseos en pigmento y viví la noche de las perfumerías. El 19 de diciembre de 20:30 a 0 horas, disfruta de hasta un 50%. Cuotas sin interés y regalos en nuestras sucursales. Fragancias árabes, skincare coreano, makeup y muchas sorpresas más. En Perfumerías Pigmento, celebra los deseos. Perfumerías Pigmento. Beneficios válidos el 19 del 12 en locales adheridos. Consulta bases en perfumeríaspigmento.com.ar.